de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es un signo verdadero, un signo real de que Dios nos escucha y de que Dios puede. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, siendo viernes, pensemos que la Navidad se acerca para muchos que van a estar debajo de las bombas, de los drones, del asesinato masivo, para muchos que van a pasar la Navidad sin que comer. Otros estarán pasando unas fronteras y bueno, ahí van a encontrarse la Navidad en esa situación. Oremos porque hoy, como viernes, recordamos que Cristo se hizo hombre para responder a todos estos dolores con la esperanza y con la caridad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta feria del Adviento, ¿no? La posada es el signo. Cristo toca a través de José, de María. Hay que abrir el corazón, especialmente donde pensamos que Dios no cabe. Me decía una persona, yo despreciaba esto de las posadas, decía, ¡buah, gente que no tiene nada que hacer! Bueno, es que no tengan nada que hacer, es un apostolado espiritual la posada, para aquella insensibilidad de los que estamos encerrados en nosotros mismos y no cabe nadie en nuestro corazón, menos en nuestra casa. Por eso hoy la palabra de Dios nos da, habla de signos, ¿no? De signos de que Dios puede hacer algo donde pensamos que no. El primero es Ahaz, un rey que estaba preparándose para la guerra, y le pregunta el profeta, pide a Dios una señal. No, yo creo en Dios, pero mientras decía esto, estaba preparándose para la guerra. No es que Ahaz estaba haciendo algo malo, porque hay que pedir y hay que poner los medios. Su problema era que no tenía esta fe. Por eso se le dice, mira que la Virgen concebirá un hijo. Y esto se cumple del Evangelio, ¿eh? María recibe el anuncio del ángel Gabriel, del arcángel San Gabriel, de que va a ser madre. Y también ella, pues, se asombra. María dice, ciertamente se llena de temor, porque le dice, será la madre del Hijo de Dios. Y dice, ¿cómo será esto? María no es que tenga una crisis de fe, pero piensa. La fe también es para los que piensan, y sobre todo para los que piensan, ¿eh? Tanto se ataca, dice, ustedes cristianos andan pensando cosas porque no tienen cerebro. No, María dice, ¿cómo es esto? Porque ya estaba casada, pero no había convivido con José. Pero más allá de esta duda, nace la fe, dice, hágase en mí lo que tú dices. La grandeza de María nos lleva a abrirnos a los signos de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, Nosotros cuando pedimos a Dios, aunque estamos trabajando para que las cosas sucedan, uno que va al médico confía en Dios en que se va a curar, pero se toma las medicinas. O sea, no es un salto absolutamente absurdo, hay que poner los medios, pero prevalece la fe en Dios. Y en segundo lugar, nosotros consideramos que María iba a afrontar el qué dirán de la gente, pero María dijo, hágase lo que Dios pide. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nacerá de una virgen y le decimos, oh Cristo, si grandes profetas nacieron de mujeres estériles, solo tú has nacido de una virgen. Es el milagro más grande, es el don más grande. Aumenta nuestra fe porque a veces queremos reducirlo todo a nuestra pequeña forma de pensar. Tú puedes ir más allá y puedes hacer aquello que es imposible. ¿Por qué? Porque eres la gracia de Dios abundante. Gracias, Señor, por todas aquellas mujeres que, con la tentación horrible del aborto, superan esta duda por la fe, por el buen sentimiento y le nacen al mundo hijos de Dios. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 23, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Como digo, estamos ya a 4 días de la Navidad. Hay que abrir todo. Ay, es que me falta adornar la casa, me falta preparar un obsequio. Bueno, estas son festividades que en realidad es casi imposible dejar que sucedan. No digo que sea malo, pero que no son todo. La Navidad no es una fiesta mundana. Jesús es la Navidad. Tanto se dice esto y tanto nos falta. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ciertamente a María que está recibiendo esta misión difícil. No era nada fácil lo que se le pedía, pero ella recibe el don de Dios y dice que se haga lo que dice el Señor. Digamos nosotros, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Hoy finalmente en la acción, queremos nosotros, queridos hermanos, pues tomar en cuenta que Dios nos da signos. Yo recuerdo que una persona me decía, mire qué bonito este hijo mío, tan perdido, tan travieso, pero me ha dado un signo muy hermoso. Hoy me ha dado un abrazo, me ha dicho, quiero mucho a mi mamá. Bueno, yo creo que este se había enamorado, algo le pasó. Pero hay signos del bien. Hay tantos signos del bien que no salen en los noticieros. Ellos se los sacan los muertos, los matados, las bombas y naturalmente nos falta la propaganda que te dice, si usted compra esto será feliz. Y eso no es así. La Navidad no son cosas. En segundo lugar, nosotros pues preparémonos también, ¿verdad? Porque a cada uno Dios le pide una apertura como la de María. Habrá temor, habrá una duda, pero si Dios te dice, disponte a mí, obra, pues hay que disponerse a esta obra de Dios. Lo pedimos por intercesión de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.